comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, edición que hemos comenzado con el nuevo álbum de la banda británica liderada por Eddie Roberts, The New Master Sounds, una de esas bandas actuales y que se ha convertido en referencia en el ámbito de los sonidos del jazz y el funk. 22 años llevan en activo y este es su 17º álbum. Para grabarlo marcharon a los estudios Flocky en Islandia, ahí es nada, y ha contado con la colaboración vocal de Lamar Williams Jr. numerosas de las pistas de este disco lleva por título The Deplar Effect y se presenta en doble LP en su formato en vinilo. Y la verdad es que siguen presentando composiciones de bastante calidad y muy apetecibles. Pues vamos con otra de las piezas de este nuevo disco, este fantástico instrumental titulado Could We Been So Good, The New Master Sound. Thank you. grateful to be here. Spirit of the land, it feeds me. Believe the land and sea's been healing us so completely. Oh, my people, get it. Put your knee to the ground, feel that respect, it's love. Only love with you, only love with you, only love. What is real, don't forget this love, love. I'm grateful to be here. Spirit of the land, it feeds me. Believe the land and sea's been healing us so completely. With a little melanin. When they ask where I'm from, this is what I'm telling them. Big mom, Carson, Engel, Astro, Alien, more like Astro, Natural Intelligence, King of my castle, Picasso, Jackson Pollock, never mind the bollocks. The sound champion, on fire like a comet. The sound champion, on fire like a comet. Hear the spirits, call it, call it. We all in, all in. Pay respect to the fallen, fallen. New light of the morning, morning. We connect to the source and pay respect to the spirits in the land. Y esta es la banda o colectivo afincado en Melbourne, en Australia, Black Jesus Experience, formado por una banda de una docena de músicos provenientes, pues, no solo de Australia, también de Zimbabue o Etiopía, y géneros pues como el jazz, la música tradicional etíope, el funk o el hip hop. Así que su música pues es un poco, pues eso, mezcla de todo ello. Acaban de publicar su séptimo álbum de estudio, titulado Good Evening Black Buddha. De estos 7 discos, 2 de ellos han sido grabados junto al maestro de jazz etíope, el gran Mulatu Astatke. Y ya hemos escuchado, pues yo creo que ambos discos aquí, en pasadas ediciones del Giroscopio. Interesante y peculiar banda. Hemos escuchado Spirits of the Land. Es una muestra de esa mezcla y de sonidos etíopes, el funk y el hip hop. Vamos con otra. E105, Black Jesus Experience. often, walked tall but often, masking the cost of the problems. Used to play cops and robbers, now we running from the cops and they got 'em running in circles like cops or the lost in asylum. The silence say more than every outburst did. Life of a kid playing with fire and violence. Forget violence, every strike reminded of the times blinded. Insiders, outsiders, Papa was a south side, a working class criminal, only known on the peripheral. Broken glass in the living room, cut up on the chemicals. Ice nights, frostbit, lost at the monster night under the bed. It's your family instead, and you only seen red, already seen death. What's left to lose? The unsaid broken rules. Skipping school, flipping tools of the trade. Hot ones, GTA, no arcade. Living his life away from the age of innocence, when the unthinkable becomes unspoken. Now he's little Swiss, sleeping one eye open. Turbulent emotions, the storm within. The brothers grim, but no fairy tale ending. Just welfare dependence. Living in commission, television babysitting, where the kids is sick and prone to slip up, giving up before they got started. Look up to godfathers, the blue collar martyrs, uncle locked to mad charges. Won't beg your pardon, that's life beyond the margins. Out of suburbs, sunburned country, where a sun submersed in a drunk curse, with a thirst that's hard to reverse. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Esta es otra formación que se nutre de esas influencias del ethno jazz y la música de cine de terror europeo de los 60 y 70. Se trata de The Sorcerers, composiciones grabadas pues, hace tan solo 4 o 5 años, aunque suenan, eso sí, muy añejas. Pues esto se encuentra en un compilatorio de nombre Early Works, Funk, Soul and Afro Rarities from the Archive. ¿Y de qué archivos? Pues de los de ATA Records. Básicamente son músicas realizadas desde pues hace unos 6 o 7 años por dos músicos, Neil Innes y Pete Williams, bajo distintas bandas o nombres. Vamos, es una compilación de músicas de estos dos músicos. Pues vamos con otra. Este funk a cargo del reverendo Barrington Stanley. Es el tema Cookie Jar. Giroscopio, una hora de canciones para oídos exquisitos. Thank you. Seguimos hoy aquí en este giroscopio musical con nuevas publicaciones. Este es otro colectivo formado por 8 músicos afincado en Londres. Cocoroco se hacen llamar y surgen de esa efervescente escena del jazz mezclado con influencias de las músicas africanas y caribeñas londinense. Acaban de publicar su álbum debut, un ambicioso proyecto de 15 piezas donde encontramos sonidos del high life, el soul, el funk, el afrobeat y por supuesto el jazz. Ya los conocíamos aquí en Giroscopio Musical con un par de EPs publicados hace un par de años y ahora los disfrutamos con este primer álbum, apadrinados por Giles Peterson bajo su sello Bronzewood Recordings. Could We Be More lleva por título el disco y la pieza que hemos escuchado es Age of Ascent. Pues otro tema de este disco de Cocoroco es este War Dance. y ellos son The Movers. Es una banda sudafricana que tuvieron bastante éxito, sobre todo en la década de los 70. El sello Analog Africa publica ahora una compilación con algunas de sus canciones comprendidas entre los años 1970 y 1976 bajo el título The Movers Volumen 1, con lo que suponemos habrá más publicaciones de esta banda, principalmente instrumental. Su música, pues tradiciones africanas mezcladas con el soul, el jazz y el funk. La verdad es que se agradece que existan estos sellos que indagan y recuperan viejas grabaciones, pues que de otra forma apenas tendríamos acceso para disfrutarlas. Hemos escuchado el tema Tau Special y nos quedamos ahora con este otro titulado Second Avenue. Ellos son The Movers. Just one ounce of reality separates the crazy from the sane. Pues en el final ya estamos de esta edición de Giroscopio Musical y para cerrarla pues recalamos en un disco de 1972 en una banda norteamericana llamada Machine y que bajo este nombre grabaron pues solamente este disco de nombre homónimo, Machine. Un disco que es una auténtica joya, grabada por Curtis McTeer en el bajo, Donald McCoy en la batería, Michael Watson en la guitarra y como acompañamiento vocal la formación de Whatnot, una de esas gemas ocultas del funk. Pues hemos escuchado el tema We Can't People Be Colored Too y vamos a cerrar esta edición con otro llamado World. Pues nada, que paséis una feliz semana, eso sí, que sea llena de músicas. While the fourth is in the sea, they get sick, sick, sick. I hope you don't think I'm trying to rap a lot of jive. I'm just trying to hit you people so you'll fight to survive. I wanna stay alive and I'll fight to survive. World situation. World situation. World situation. boy to war and put a gun in his hand. Find the enemy and kill the man. You're always right, you ain't never wrong. I won't free him till I'm free at home. Come out in a doggy. Do you think I'm going, y'all? Do you think I'm going, y'all? Do you think I'm going, y'all? Do you think I'm going now? Uh-huh. Bubba doo boom ba doo doo. Bubba doo doo ba doo doo. Bubba doo doo ba doo doo. Bubba doo boom ba doo doo. Things over there are so kind of funky. A boy goes in the service. Come out. Do you think I'm going, y'all? Do you think I'm going, y'all? Boom, boom, boom.